no sé cómo vivir, ya no sé cómo seguir. Por favor, vuelve, vuelve a mí. Solo me podrías decir que no puedes decidir. Me dejaste, creí que era perfecto, pero aún te siento, aún te siento. Las aves cantaban, yo solo podía llorar. Los días son fríos, hoy ya siento el vacío. Estoy sepultado y no sé qué hacer. No quiero seguir así en este estado. Yo sé que cambiaré.